de las incomprensiones, de los críticos, de las críticas con mala leche, de musicers, y echó de menos a alguien. Alguien que le hubiera gustado que estuviera en ese momento. Echó de menos a Jimi Hendrix, que le hizo esta versión, que puso a Dylan. Todavía está haciendo palmas el hombre. All Along the Watchtower. Jimi Hendrix versionando a Bob Dylan. Old Motel en Rock FM y pronto los Beatles. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Preguntas, te diré que sé lo que es tener 14 años y estar muerto. Lobo de mar anclado en la ciudad, cansado de olvidar una mujer en cada puerto. Un púdico animal sin pedigrí, adicto.